Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a un programa de la Asociación Ayuda a los Demás, Iniciativa Mascotas. Os dejo con un poquitito de música mientras hacemos un par de conexiones y arreglos y ahora mismo estamos con vosotros. Gracias, un saludo. Hola, buenas tardes a todos. Esperemos que esto funcione bien porque ya sabemos lo que es la magia del Skype y de Internet. Buenas tardes, señor Ezequiel, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. José Luis, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Vale, muy bien. Pues bueno, esta tarde, en vez de acompañarnos una asociación animalista o una asociación ONG, nos acompaña Ezequiel. Que es el bueno, es uno de los socios de una empresa, una asesoría que se llama Fersosa, porque debido a que últimamente tenemos un poquitín de lío entre lo que es una asociación, lo que puede publicar, lo que no puede publicar, la documentación que tiene que aportar y cómo funciona este lío, pues hemos pensado que lo mejor era traer un asesor a un programa de radio para que nos explicara exactamente cómo funciona este tema, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, José Luis, ¿tú tienes alguna pregunta para Ezequiel? Hombre, a ver, en primer lugar, son muchas las cuestiones que surgen, pero si quieres lanza tú y vamos. Bueno, pues yo en primer lugar me gustaría que, si eres tan amable, Ezequiel, nos explicaras quién eres, qué es Fersosa, cómo funcionáis, cuánto tiempo lleváis en el mercado y, bueno, todas estas tipo de cosas para hacerte un poco de publicidad, ya que estás aquí y que, como no te cobramos, ¿verdad? No, creo que no. Nada, ¿no te hemos pedido dinero? No. ¿Favores sexuales o algo por el estilo? Tampoco. Tampoco, ¿no? Vale. No, pues esto es de buena voluntad entre las partes, digamos. Bueno, bien, bien. Pues entonces, si eres tan amable, explícanos un poquitín qué es Fersosa y quién eres tú, por favor. Bueno, nosotros somos una asesoría constituida por dos socios por ya hace más de 26 años y nos dedicamos sobre todo a las pequeñas empresas, autónomos, asociaciones también, por supuesto, de todo tipo, y les ayudamos pues a llevar sus papelitos lo mejor posible para que Hacienda, la Seguridad Social, no venga después con las rebajas, pues como suele venir últimamente, sobre todo. Llevamos tiempo, pues eso, unos 26 años y nos dedicamos a todo en general, desde Madrid, pero pues tenemos clientes en Barcelona, en Valencia, en toda la Comunidad de Madrid, por supuesto, en La Coruña, o sea. Hoy en día, pues la tecnología nos permite hacer estos servicios, dar nuestros servicios a cualquier distancia, sin ningún problema. Ajá, muy bien. Bueno, yo primero quería dar fe del buen trabajo de Fersosa, del buen trabajo de Ezequiel, de la paciencia que ha demostrado con la Asociación Ayuda a los Demás, con la de veces que le he llamado para darle la barrila y la paliza, y para pedirle, para quejarme de lo bien que funcionan los funcionarios en España, en los ministerios en España, y este tipo de cosas tan agradables que hablamos de vez en cuando, ¿verdad, Ezequiel? Sí, bueno, los funcionarios tampoco tienen muchas veces la culpa, ¿no? O sea, es más que nada el de arriba, el que manda es el que pone, digamos, que después, claro, el funcionario es el que pone directamente las trabas, o no facilita las cosas, pero bueno, porque lógicamente se lo impone. Nosotros no tenemos nada en contra de los funcionarios, pero sí en contra quizás un poquito de los que mandan, que a veces pues mandan cosas que no contrastan con la realidad de España, ¿no? En este caso, de los autónomos, de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Y entonces pues ahí sí que estamos un poquito no enfrentados, pero luchamos pues por defender los intereses de nuestros clientes, de nuestras asociaciones y bueno, de luchar lo máximo posible por ellos, como si fueran nuestras empresas, digamos. Una consulta que yo te quería decir, la Asociación Ayuda a los Demás y Fersosa tienen un acuerdo para ayudar a animalistas, asociaciones, entre otras cosas, y tenemos pactada como un pequeño acuerdo en el que tú haces una serie de consultas por debajo del baremo oficial y tienes un precio, digamos, solidario para que todos aquellos que quieran legalizar su situación como asociación o quieran pasar el escalón o quieran formalizar sus papeles puedan hacerlo. ¿Es verdad eso? Sí, sí, perfecto. Somos aquí en este caso un poco altruistas. Tampoco hemos pretendido nunca hacernos millonarios, sino que, bueno, ganarnos la vida. Y en este caso, bueno, por rebajar un poquito los precios no pasa nada. Ayudar a las asociaciones creo que es conveniente porque, sobre todo las ONGs, bueno, con eso de que no están muchas sujetas a IVA, etcétera, etcétera, pues se creen que no tienen sus obligaciones fiscales y laborales. Y no es así. O sea, aunque sean no muchas, pero bueno, sí que tienen sus obligaciones. Nosotros hemos constatado, pues bueno, llevamos varias asociaciones, algunas que ya están más constituidas y otras que hemos constituido, pero bueno, sobre todo las que nos han llegado, que ya estaban en funcionamiento, pues hemos visto que, bueno, pues que se pierden muchas cosas, que no se lleva un control como se tiene que llevar. Lógicamente eso perjudica después a la hora de que yo quiero pedir una subvención, porque me dan una subvención pues para el funcionamiento de la asociación. Pues bueno, como no tengo los papeles en regla, pues no puedo solicitarla, ¿no? Y para nosotros no es un gran trabajo, o sea, porque sabemos de qué va la cosa, o por lo menos creemos que sabemos cómo va la cosa, y entonces, pues claro, nos es fácil, digamos. No es fácil, llevándolo bien, llevándolo desde bien, no es fácil. Cuando surgen las complicaciones es cuando se hacen las cosas mal o no se han hecho y entonces vienen, pues hay que empezar a tapar parches por todos los lados para que no nos, digamos, no nos crujan a sanciones, etcétera, etcétera. Y bueno, una pregunta que yo sí te quería hacer ya es en plan un poco cachondeo, lo sé que te va a parecer que es cachondeo y tal, pero bueno, la asociación Ayuda a los Demás, ¿tiene todos los papeles registrados? Sí, sí, la asociación Ayuda a los Demás, por lo menos por el conocimiento que yo tengo ahora, por lo que hemos hecho, está al día. Ajá. Y... O sea, no es muy complicado, o sea, aunque tú decías antes que nos había dado mucho la paliza, para nosotros no es paliza, porque es nuestro trabajo diario y entonces pues no nos supone un gran esfuerzo, digamos. Y tú de lo que me conoces, ¿yo soy una persona quisquillosa, de que quiere tenerlo todo al milímetro? No, al contrario. Preferimos que nuestros clientes, nuestros asociados y todos los que trabajan con nosotros, aparte de que es una cierta amistad y que se genera con el tiempo, preferimos que nos den la paliza, que nos llamen 20 veces antes de meter la pata, que sean exigentes con ellos mismos y con nosotros, lógicamente, porque si se llevan las cosas bien desde el principio, el camino es mucho más fácil. Después ya se encargará Hacienda y la Seguridad Social de venir a ponernos pegas. Ajá. Siempre vendrá a ponernos alguna pega, ¿no? Uh-huh. Pero no 20 pegas. Bien, y una pregunta que te voy a hacer yo así en plan técnico. Para que luego se pueda tener la declaración de asociación de utilidad pública, hay que tener los papeles al milímetro durante 2 años por lo menos, ¿no? Sí, sí, lógicamente. Uh-huh. Hay que ser estrictos, hay que someterse incluso a auditorías que son convenientes, uh-huh. Porque, bueno, siempre una auditoría, una asociación, digamos, normal, o sea, de un tamaño normal a nivel nacional, pues bueno, una auditoría tampoco es muy costosa y beneficia mucho. O sea, benefician a la hora de presentar cualquier documentación en cualquier organismo, el llevar una auditoría, eso es como decir, mira qué limpio que estoy. Bien, te hago esta pregunta porque en internet han surgido ciertos rumores que nosotros no estamos registrados en el registro de asociaciones, que no constamos en ningún lado y que yo tengo la obligación de dar cuentas públicas de las personas a las que se ayuda detrás de la asociación y las personas que están en la asociación. Creo que eso es absolutamente falso, ¿no? Vamos a ver, la Ayuda a los Demás, lógicamente, yo aquí ahora mismo pues tengo la carpeta y tengo el número de registro, que vosotros también me imagino que lo tendréis. No solo lo tenemos publicado en internet. Sí, exacto. Aparte, entonces, si no me equivoco... Está registrada a nivel nacional, está totalmente... Lo único que falta en este momento, que es un documento insignificante, digamos, es el CIF definitivo, que está solicitado y estamos pendientes de que nos lo envíen, o sea, os lo envíen directamente Hacienda en, no sé, en 5, 6, 7 días. O sea, pero que es el mismo CIF que el provisional que solicitó en su día. Una preguntita, Ezequiel, de verdad, no es por tocarte las narices, ¿eh? No, tranquilo. Pero, ¿tenemos la obligación de publicar a quién ayudamos, quiénes son los socios y de dónde obtenemos los fondos? No, yo pienso que no. Ajá. ¿Y la ley de protección de datos no nos dice que tenemos la obligación de guardar y custodiar y no dar los datos de las personas que se, o asociaciones o fundaciones o entidades, tanto públicas como privadas, que se relacionan con la asociación? Sí, o sea, lógicamente una asociación, sea del carácter que sea, sobre, en este caso, pues sin ánimo de lucro, tiene que tener su, o sea, seguir las normas de la ley de protección de datos. No puede facilitar los datos a cualquiera, a un juez, lógicamente, si lo requiere, pues habrá que solicitárselo, o sea, que dárselos, pero a cualquier persona no. Lo que sí que tiene la asociación, su obligación es de dar cuentas a sus socios. Una asamblea general que se establece cada año, pues se dan sus cuentas, eso sí, tenemos tantos socios, no hay que por qué decirle los nombres a los otros socios, pero sí que decir, pues hemos hecho estas actividades durante este año, vamos a programar las actividades del año siguiente, etcétera, etcétera, pero los datos personales, o sea, están protegidos. Bien, pero se dan cuentas a los socios, no a los que no son socios, ¿verdad? No, a los socios en la Junta General que se hará cada año. ¿Y si una persona un día me manda en un evento público, me pone que yo tengo la obligación de decirle a quién se dona dinero o a quién no se dona dinero o los nombres? ¿Yo tengo esa obligación? No, las donaciones son anónimas, lógicamente, a no ser que el donante diga, oiga, no me importa que me den ustedes publicidad, que he entregado, pues no sé, 5.000 euros a la asociación. Si con la autorización del donante nunca habrá ningún problema. Si el donante nunca ha dicho nada, lógicamente, pues se puede decir, oiga, pues hemos recibido en donaciones tanto dinero o tenemos 200.000 socios, pero ya está. Hasta bien. Ahí, digamos. Hasta llegamos, ¿no? Estaría bien, hasta ahí estaría bien. Bien, pero eso es a los socios. Fuera de los socios no tenemos por qué comentar ni publicar ninguna información, ni de lo que donamos ni de lo que nos donan, ¿no? Exacto. Bien. La cosa es que por una publicidad o una, no sé, una imagen de la asociación, se puede decir que bueno, pues que esta asociación pues tiene tantos socios, pues no somos dos socios, somos 2.000, por decir algo, ¿no? Pero por imagen, porque lo considere oportuno la asociación para dar una imagen, o que ha realizado pues 200 actividades en este año, de este carácter o de aquel carácter, pero no el detalle, digamos, de que detallar todo eso, ¿no? Bien, otra cosa es nombres que las personas a las que donemos voluntariamente quieran publicarlo, ¿no? Nosotros ahí tampoco podemos decir nada. Bueno, si ayuda a los demás, hace una donación a otra asociación, por ejemplo, o colabora, lo más normal es que la otra asociación pues le diga ayuda a los demás. Oye, no os importa que hagamos publicidad de que nos habéis donado esta cantidad o que sois donantes de la asociación o tal. Eso sería lo más lógico y razonable, ¿no? Uh-huh. Y otra pregunta. ¿Nuestros convenios de colaboración con empresas privadas tienen que ser públicos? No, tampoco. Ajá. ¿Y a quién compramos, a quién vendemos o lo que hacemos o lo que dejamos de hacer tiene que ser público? En absoluto. Bien, pues perdona por la batería de preguntas. No te preocupes. Esto parecido a la Inquisición. Para eso estamos. Pero es que creo que era bueno que todo el mundo lo escuchara y que todo el mundo lo entendiera, porque yo ya no sé cómo explicar qué es la ley de protección de datos y parece ser que aquí la gente es sorda. Entonces, bueno, pues he querido dejarlo bien claro. Pues la ley de protección de datos es muy larga, ¿no? Dice muchas cosas, pero básicamente dice eso, que los datos que yo tengo de los demás los tengo que custodiar. Uh-huh. Y creo que existen unas penas de cárcel y otras penas de delito económico, ¿no? Y buenas sanciones e incluso delitos penales. Ajá. Depende de los datos que se revelen y tal, puede existir un delito penal. Ajá. No es cosa de tomárselo a broma. Bien, pues muchísimas gracias, Ezequiel, y perdona el interrogatorio. José Luis, ¿tú qué tienes que decir al respecto de esto? Hombre, pues que por lo menos esto servirá para tapar muchas bocas, porque por lo visto hay mucho enterado últimamente que se toma la ley a su manera o la ley se la adapta a su manera y que donde ve una obligación lo que ve es un derecho. Y no se pueden manipular ni se pueden torcer las cosas porque la ley está para cumplirla. Exacto. No, muchas veces la gente, incluso hay gente que lo hace intencionadamente, pero la mayoría de las veces la gente lo hace por desconocimiento, ¿no? Pide cosas que pues que no sabe que la ley dice que no te lo puedo dar. O sea, es así, es desconocimiento muchas veces. La mayoría, pensamos nosotros, ¿no? Somos digamos, no somos nunca mal pensados, pero también puede haber alguien que intencionadamente diga, no, es que yo quiero saber, no, es que yo quiero saber hasta cierto punto. Pero Ezequiel, yo quisiera aclarar un punto. No es que se trate de que el presidente de la asociación, que en este caso soy yo porque me ha tocado el marrón, porque es un marrón más que otra cosa, quiera o no quiera, es que no puede. No puede. Bueno, el presidente de la asociación no puede incluso con la autorización de la Junta. O sea, de la Junta General no podría. O sea, aunque la Junta General se aprobase en una Junta General, oiga, estos datos los vamos a facilitar nosotros a las empresas proveedores, a quien nos hace las donaciones, a quien donamos nosotros, etcétera, etcétera, el presidente tendría que negarse. Sí, porque sería un claro incumplimiento de la ley y la sanción no recaería en la asociación, recaería en la persona física que hace la declaración, ¿no? Exacto, aunque esté aprobado en una Junta General que todos los socios le digan al presidente que sí que puede hacerlo, el presidente tiene la obligación de no hacerlo, porque todo va a recaer sobre él. Uh-huh. O sea, sería un acuerdo, digamos, nulo, invalidable, porque es un acuerdo que va contrario a la legislación, pero si encima el presidente lo lleva a la práctica, pues lógicamente va a recaer todo en el presidente y en la asociación. Bueno, pues ya creo que primero en el presidente y después ya en la asociación, digamos, toda la responsabilidad. Pero bueno, yo creo que ya hemos dejado todos esos puntos claros. José Luis, ¿tú tienes alguna pregunta al respecto? En principio, a mí me queda claro. A ver, yo lo que dice la ley hay que cumplirlo y punto. Nos guste o no nos guste, para eso están las leyes. Entonces yo muchas veces lo que sí que discrepo con lo que ha mencionado... no me acuerdo de tu nombre, perdona. Ezequiel, eso. Discrepo en que hay muchas veces que no es por desinformación, es por malintención. Sabiendo que la ley lo dice, yo lo exijo porque me da la gana y me lo tienes que dar porque soy yo. Y aquí en el Facebook hay muchas veces que la ley parece que la utilizamos a nuestro gusto. Sí. Bueno, yo sí me... Sí, bueno, pero eso yo creo que es muy fácil, porque es que es... teniendo un poquito conocimiento de la ley, ves sacar un artículo, dos, tres, como mucho, de la ley de protección de datos y enseñárselo a esos señores que van malintencionadamente. Oiga, es que aquí pone esto, y esto está en vigor, por lo tanto, si sabemos leer, lo tenemos claro. Si después queremos seguir, no, es que me lo tiene que dar, bueno, pues habrá que prescindir de esa persona o obviarla o dejarla aparte, ¿no? Porque es que entonces ya, pues bueno, hay gente que no quiere razonar, pero si ve un documento que lo pone, pues yo creo que es muy fácil de entenderlo, todo el mundo lo podemos entender, ¿no? Bueno, yo te voy a contar un caso para que te rías un poco, ¿vale? El otro día, hace unos días, en el Facebook, en una página de las que tenemos nosotros, tiene la asociación, no tiene Francisco Javier Suárez, a título personal, sino tiene a título de la asociación, y está comunicado al Facebook, y está toda la documentación enviada al Facebook, igual que a otros sitios, para que quede claro que esta asociación existe, está registrada y está legalizada y tiene su entidad jurídica. Pues una señorita que era abogada y otra señorita que trabajaba con la ley de protección de datos me decían que no, que eso era mentira, que yo tenía la obligación de decir a quién se donaba. Digo, no, perdona, copié la ley artículo por artículo, y me seguían diciendo que no, que yo tenía la obligación, hasta que les dije, artículo 10, las obligaciones de la guardia de custodia de los datos, y a partir de ahí cogí, las denuncié en el Facebook y las bloqueé, punto y pelota, se acabó. Sí, es que en un momento dado pues no queda más remedio que ese. Por intenta razonar con una persona, pero esa persona no quiere leer ni quiere razonar, pues lo más fácil es que, oye, tú sigue por tu camino, que yo seguiré por el mío. A ver quién se estrella antes, ¿no? No, no, sí está claro. Por lo menos para mí está claro. En esta vida estamos para, estamos para entendernos todos, intentar arreglar las cosas, ayudarnos y tal. Pero cuando uno no quiere, pues tampoco le vamos a insistir ni a estar ahí. Oye, que esto es así, que esto es así. No, no. Oye, somos mayorcitos, pues cada uno que se arregle por su camino. O sea, entendemos que es así, vaya. Sí, a ver, yo en esto pongo, yo soy neófito, en cuestiones de leyes no me entero de nada, pero tengo que entender que si a mí me dicen que la ley dice eso, tengo que acatarla, me guste o no me guste. Lo que no puede ser es que yo diga que soy abogado o diga que soy trabajador en una asesoría fiscal o laboral y me encargo de este tema y lo conozco y me quiera emperrar en que dice la ley dice lo contrario. Claro, sí, sí. O sea, eso ya es, no sé, pues si soy abogado tengo que conocer la ley y bueno, tampoco hay que conocer la ley, tampoco es necesario para entendernos entre las personas que uno sea abogado o no sea abogado. O sea, las personas hablando se entienden, porque no se va a entender un electricista con un fontanero. O sea, no tienen que saber de leyes, pero saben leer. Entonces, si hay alguien que dice, oiga, es que aquí pone esto, pues lo leen y si son personas razonables lo entenderán perfectamente. Pienso yo, ¿no? Ese es el punto, Ezequiel, que tienen que ser personas razonables. Pero si el otro quiere tener la razón, aun yendo en contra de la ley, ya es que no hay forma humana de poder llegar a un punto de acuerdo, porque si la ley dice una cosa y yo quiero que diga otra y estoy diciendo que lo estoy reversionando y me emperro en que dice lo otro, pues no hay diálogo posible. Pero será con esa persona, pero todos los demás lo van a entender, la mayoría lo va a entender perfectamente. O sea, bueno, por ejemplo, en el tema este de que la sociedad no, o sea, la asociación no está registrada. Bueno, pues no sé si hasta cierto punto, no por esa persona en concreto, ¿no? Porque esa persona va, aunque le pongamos ahí el número del registro, va a decir, si ya ha dicho que no está registrada, va a seguir diciendo que no está registrada. Pero la mayoría de la gente va a ver que hay ahí un número de registro. Lo va a poder comprobar en el Registro Nacional de Asociaciones cuando quiera. Con ese número ya se pasa por el Registro Nacional de Asociaciones y le digo, oiga, ¿este número pertenece a esta asociación? Y le van a decir que sí. O sea, ya que se moleste esa persona tan desconfiada, ¿no? Quizás a lo mejor poniendo el número inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número tal, pues el que quiera que lo compruebe. No, es igual que las sociedades limitadas, sociedades anónimas, pues en su documentación pone inscrita en el registro mercantil, tomo tal, el libro tal, ¿no? Pues bueno, pues simplemente por si alguien lo quiere comprobar. Sí, pero Ezequiel, es que, fíjate, es que da la risa, y perdona que te lo diga así, porque es que incluso hemos puesto el enlace de dónde está el Registro Nacional de Asociaciones, que tiene una página web en la que tú te metes el nombre y te salen los datos de registro de la asociación, cuándo está constituida, tal y cual, para arriba abajo. Es que incluso poniendo eso, siguen diciendo que no, que es mentira, que estamos manipulando datos. Pues entonces vamos a dedicarnos a otra cosa más productiva que no a eso. No a convencer a esa gente. Sí, no, bueno, es que... Pienso yo, ¿eh? Es mejor dedicarse ya a otra cosa y no perder el tiempo con eso, porque el que no quiere... hay un refrán que dice que en jaguar, en cabeza de burro negro, sí, nunca se va a borro el blanco, ¿no? Sí, no, por desgracia. Por mucho que enjuague, le dé jabón y toda la historia, no. No, bueno, pero dicen que no hay más tigo que el que no quiere ver. Exacto, en esta vida además tiene que haber de todo. No, pero yo lo que siento es que entiende, hay gente que no quiere entender. Hay que tomarse la vida con un poquito de filosofía. Yo filosofía y paciencia tengo mucho, o sea, que por eso no me preocupa. Pero a mí lo que de verdad me saca de quicio es que haya tanto, vamos a decir, descerebrado, porque es que hay que decirlo así, o sea, y perdón que lo diga, tanto descerebrado en este mundo, que con la cantidad de cosas que se pueden hacer, con la cantidad de cosas en las que se puede luchar, y con la cantidad de cosas que hay que luchar, de verdad, o sea, sinceramente, yo es que me hago cruces en la cabeza y digo, pero bueno, ¿Cómo narices están perdiendo el tiempo aquí? Con la cantidad de cosas que tienen que hacer, pero dejar de tocar las narices y dedicarlo a hacer algo, o algo de verdad por la gente, por los animales, por quien queráis, o sea, y dejar de tocar las narices, porque es que si ya te presentan el documento y tú sigues diciendo que no, pues digo, bueno, pues dale, a otra cosa, mariposa, y a correr. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras nos estamos desviando un poco. ¿Dónde se encuentra Fresosa? Fresosa ahora mismo tenemos las oficinas en Madrid capital. Uh-huh. Sí, Madrid. Uh-huh. Pero bueno, no, como ya he dicho antes, nosotros no tenemos ningún problema en, tenemos clientes en toda la Comunidad de Madrid, por supuesto, la mayoría, lógicamente, y después pues Coruña, Barcelona, Murcia, Alicante, Valencia, pues también tenemos ahí nuestros clientitos. Lo vamos a ver de vez en cuando, porque haya, pues tenemos que vernos, aunque se haga mucho trabajo y muchas cosas por internet y informática, que facilita mucho las cosas, pues también nos gusta ver a nuestros clientes, hablar con ellos, tomarnos un café. O sea que no tenemos, digamos, límites a nivel nacional. A nivel internacional ya tenemos más problemas. ¿Y tu forma de contactar con tu empresa? ¿Un teléfono, un correo electrónico, una página web? Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook, que pues ahí pone nuestro teléfono, nuestro horario, nuestra dirección de nuestro mail. Y bueno, no, tampoco tenemos problema en darlo, digamos, ahora. Pues si eres tan amable, te lo agradeceríamos, porque así tenemos, nos enteremos todos. Sí, tenemos un teléfono fijo, bueno, tenemos varios, pero con uno yo creo que es suficiente, ¿no? Que es el 91-460-9676, y después, correo electrónico, por ejemplo, el mío personal, pues que es Ezequiel Sobrino, todo junto, con letras minúsculas, ezequielsobrino@fersosa.es. Fersosa, es que siempre tengo que repetirlo lo de Fersosa, porque al principio es un nombre que la verdad es que cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, es Francia, España, Roma, Sevilla, Orense, Sevilla, Alemania. Aquí tengo yo delante mío vuestra página del Facebook, que se ve un faro. Exacto. Sí, eso hace tiempo que lo usamos ya, porque no sé, somos dos socios, ¿no? Uno que se encarga del tema laboral, que es José Luis Fernández, fiscal y contable, y yo que me encargo ahora ya más del tema laboral, y nos hizo, pues no sé, lo vimos y dijimos, ¿qué ponemos? Pues esto nos parece bien, porque nosotros lo que nos dedicamos en esta vida es a orientar a las... hacemos un poquito de orientación, ¿no? A veces parecemos confesores, pero bueno, realmente no lo somos, y hacemos una orientación, pues eso, a las empresas, a los autónomos, a las asociaciones, a cualquier tipo de actividad, negocio, sea lucrativo o no, pues para que lo complicado que es, porque es incluso complicado para nosotros, ¿no? Toda la normativa que hay, toda la normativa que cambia, toda la normativa que está en, pues, desperdigada por ahí, ¿no? Que tienes que ir reuniendo para el mismo tema, jurisprudencia, etcétera, etcétera. Pues imagínate tú para una persona, pues, que tiene su negocio. Nosotros lo que intentamos es, o una asociación, ellos se dedican a su actividad y nosotros nos tenemos que dedicar y llevárselo bien, toda el tema de documentación. Porque cada uno tiene que dedicarse a lo suyo, entendemos. Así nos rendirá mejor el tiempo y lo que hagamos. Pienso yo. Bueno, yo creo que lo más normal es que cuando uno no sabe de lo que está hablando, lo mejor es buscar un profesional que te asesore, que te aconseje, que te lleve por el buen camino y que te ahorre problemas, porque a veces no nos damos cuenta que al hacer las cosas mal al principio significan después una cantidad de problemas al final muy gordos. Y tal como está el tema, pues tenemos unas administraciones públicas que parece ser que su único afán es recaudar, y la manera de recaudar es multar. Ahora mismo sí, es exactamente como tú lo estás diciendo. Entonces, o sea, lo sentimos, yo creo que la mayoría de las asesorías estamos sintiendo ese esa presión sobre, no sobre nosotros, sobre la gente, sobre los las empresas, las microempresas, todo, o sea, sobre todo los negocios están intentando recaudar de donde no hay. Entonces, bueno, a nosotros nos dicen incluso en inspecciones, requerimientos, etcétera, etcétera, dicen, no, si esto a vosotros os va bien. Digo, no nos va bien, no, porque encima cobraréis el recurso, cobraréis. No, mire, nosotros nos dedicamos a hacer el trabajo diario de la... Y si viene un recurso, pues ya una persona que llevo 10 o 15 años o 5 años, que es cliente mío y me está pagando muy bien, o sea, me está pagando bien, quiero decir que me está pagando al día, pues yo no le puedo cobrar un recurso, me gastaré ahí 2 o 3 horas o 5 o 6 horas en mirar legislación, etcétera, etcétera, pero yo no se lo cobro. Ustedes se piensan que nosotros ganamos más dinero, no ganamos más dinero. Entonces, tenemos unas tarifas, lógicamente, muy ajustadas. No entiendo que hay asesorías pues que son carísimas y que la gente tiene esa mentalidad de que las asesorías son carísimas, pero bueno, es como el taller mecánico, ¿no? Taller mecánico, a veces vas al taller mecánico y me falla esto. Pues mira, son 50 euros. Vale, hostia, me ha parecido baratísimo. Y otra vez vas y dices, es que, mira, solo es este faro. Y son 200 euros. ¡Ostras! Y dice, pues ahora es carísimo. Antes era baratísimo, ahora es carísimo, ¿no? Pues bueno, puede haber esa impresión, pero nosotros en general, o sea, somos una asesoría muy asequible. Cobramos para pagar a nuestros empleados, que tenemos pues 13 empleados ahora mismo, lógicamente, y entonces, pues claro, ellos tienen que cobrar y tal, y tenemos que tener unas tarifas, pero no necesitamos unas tarifas elevadas o unas mínimas, como hace mucha gente ahora, que tiene unas tarifas mínimas. No, yo esto que vale 50 te lo voy a hacer por 20, pero claro, cuando traigo un recurso te voy a cobrar los 100. Pues claro, pues nosotros no somos de esos. O sea, nosotros tenemos nuestra línea desde hace 26 años, nos va bastante bien, o sea, nos hemos defendido perfectamente en crisis, en época de crisis, en época de no crisis, y vamos a seguir en ella. O sea, no tenemos por qué sablear a nadie, ¿no? Bueno, ese término me parece muy, muy correcto porque, por decirlo de alguna manera, yo tengo algunas experiencias de conocidos, amigos y tal, que me han comentado que ir a una gestoría es primero sueltas 60 euros y luego la pregunta. No, nosotros, por ejemplo, nunca hemos cobrado y nunca vamos a cobrar porque nos hagan una consulta. Y es más, nos hacen una consulta, vemos que tiene solución, o sea que podemos darle una solución, le explicamos la solución al cliente y le decimos lo que le vamos a cobrar. A lo mejor le parece caro, a lo mejor no, pero es que le explicamos. O sea, es que me parece caro. No, mira, es que para hacer esto tengo que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, tengo que ir a presentar esta documentación y tengo que tirarme allí 2 horas. Que ahora mismo pasan muy pocos casos, pero es por poner un ejemplo. Pues te vamos a cobrar 2 horas, pero no a 70 euros la hora, como te podrían cobrar por ahí. Te vamos a cobrar a 30 euros, a 25. O sea, algo razonable, ¿no? Yo puedo dar fe de que no solo habéis sido razonable con la asociación Ayuda a los Demás, creo que habéis sido razonable con otras personas que a través nuestra os han ido a preguntar y a consultar cosas a vuestra gestoría. No voy a decir los nombres por la famosa ley de protección de datos. Sí, exacto. Aunque tú sabes quiénes son y yo sé quiénes son, ¿verdad? Pero nosotros, sí, exacto, pero nosotros nunca vamos a cobrar por las consultas. No, pero quiero dejarlo claro porque habrá gente que después de este programa de radio dirá, es que estáis comprados, estáis conchavados, sois socios, o repartís los dividendos, o somos primos, o hermanos, o cuñados. Y bueno, en este caso no tengo el placer de conocerte personalmente, Ezequiel. Creo que tú a mí tampoco, ¿verdad? No, tampoco. Primos no somos. Algún día nos conoceremos porque, bueno, pues aunque estemos en Madrid, pues uno pertenece al norte. Nació en el norte, en Galicia, y entonces, bueno, pues alguna vez subiremos por ahí. Oye, tú no serás el primo de Rajoy, famoso. No tengo. Yo soy de alta montaña, no de costa. Bien. Yo también soy payés, o sea que para caso estamos empatados. Pero quiero decirte que no somos familia ni nada, ¿verdad? No. No tenemos ningún vínculo, ¿no? Que yo sepa, no. A no ser, habría que mirar en parientes muy lejanos, porque ni los apellidos coinciden ni nada, ¿no? Pero yo creo que no nos hemos visto nunca. sé, a lo mejor en la televisión, pero yo no he salido en la televisión. Si tú has salido en la televisión, sí. Yo como igual te he visto alguna vez ahí, pero yo no me acuerdo, vaya. Yo como no, ya... esto ha sido un encuentro, pues, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, muy espontáneo, uh-huh. Muy agradable, y oye, pues. La gente habla, no se conoce, se empieza a hablar, oye, pues nos caemos bien, oye, yo hago esto, pues bueno, pues yo te puedo ayudar en aquello, pues tú ayúdame en aquello, y ya está. Y no, en esta vida no todo es coger y facturar y facturar y facturar. O sea, hay que hacer cosas altruistas. Nosotros, yo por lo menos no puedo hablar por mi socio, porque no quiero hablar por él. Quizás a lo mejor él sea más altruista que yo, pero yo siempre he sido una persona altruista y siempre he hecho cosas que no necesariamente tengo por qué ganar dinero. O sea, me gusta ir a, pues no sé, a dormir, pues sabiendo que he hecho algo beneficioso para mucha gente, quizás. No sé para cuánta, ¿no? Tampoco me paro en contar. Pero bueno, pues si he hecho algo bueno por la asociación, y si puedo hacer algo mañana por una persona porque está muy agobiada y no le tengo que cobrar, pues no le cobro. Eso es ayudar a los demás. Eso es ayudar a los demás. En esta vida estamos para algo más que no para trabajar y cobrar o enriquecernos porque sí, ¿no? Estamos para vivir y disfrutarlo. Sí, sí. Yo, si me permites, de verdad, a lo mejor soy algo pesado, pero te voy a recordar una frase que, bueno, parece ser que hay mucha gente que no quiere entender, pero que yo en su momento leí y me dejó pues un hondo, o me marcó mucho en esta vida. Ya sé que a lo mejor puede sonar esto un poquitín a, no sé, a propaganda fácil o algo por el estilo, pero había un señor que se llamaba el Dalai Lama. Bueno, el Dalai Lama ha habido muchos, pero uno de los Dalai Lama, uno de sus normas era, leo textualmente, nuestro propósito primordial en la vida es el de ayudar a los demás. Si no puedes ayudarlos, por lo menos no les causes sufrimiento. Exacto. Y bueno, parece ser que eso pues no se lleva mucho, porque aquí tenemos mucho gallito, voy a decirlo así en plan chulo. Pues a mí me llaman chulo, prepotente, no sé qué, muchas cosas que, bueno, creo que por lo que tú y yo hemos hablado no debo ser mucho, ¿no? Porque creo que siempre he sido muy humilde y muy respetuoso, ¿no? Cuando se dicen las verdades, pues la gente que no lo quiere entender se molesta, y es normal, pero bueno, no hay que dejar de decir la verdad. No, yo pienso que también hay otra frase muy famosa de un señor que se llamaba Martin Luther King, que decía: para crearte enemigos no hace falta declarar una guerra, solo hace falta decir lo que piensas. Exacto. Pero bueno, eso ya yo ya tengo mi cierta edad, no sé qué edad tienes tú, ¿no? Pero yo tengo mi cierta edad, y en la vida pues algo hay que aprender, ¿no? Y yo, una de las cosas que he aprendido es, pues lo que he dicho antes, el que quiera darse con la cabeza contra la pared, que se la dé. Yo tengo mi línea de actuación, si puedo ayudar, ayudo, mi trabajito, mi familia, intentamos llevarnos todos bien, y con todos los que estén alrededor, pues también bien. El que quiere llevarse mal, pues que se lleve mal con quien quiera, conmigo no se va a pelear. Descarado, porque cortas por lo sano y a correr. Ahora, las cosas sí que no se va a pelear, no porque no le diga las cosas claras, ¿no? Le digo las cosas claras, y si se cabrea me da lo mismo. No, sí, yo sigo por mi camino y ya está, o sea, no va a malgastar, digamos, ni un minuto de mi tiempo en discusiones o en peleas vanas, que además después no se llega a nada, ¿no? Las cosas se dicen claras cuando ya somos mayores, otra cosa es cuando estás hablando con una persona infantil o un crío de 3 o 4 años, porque a veces hay que decir las cosas 20 veces, ¿no? De distintas formas, etcétera, etcétera, o hacérselas comprender. No, cuando somos mayores, si no hemos crecido, ya nos va a costar mucho crecer, ¿eh? Bueno, una pregunta más, ya para no entretenerte mucho ni liarte mucho. Sé que es una persona muy ocupada, y ante todo tengo que darte las gracias por haber estado en este programa de radio, invitarte a que vuelvas, invitarte a que estés más con nosotros, invitarte a que nos cuentes las cosas desde el punto de vista legal, de cómo se tienen que hacer las cosas, de cómo se hacen las cosas, y poder contar con tu consejo y con tu experiencia, que yo, por lo menos personalmente, atestiguo que es serio, eficaz y siempre respaldado por el título correspondiente, el artículo correspondiente o la legislación vigente correspondiente. O sea, las cosas son como son. Y ahora muchos dirán que es que me estás pagando por debajo de la mesa con un sobre de billetes de 500 euros. Menos mal que tú estás en Madrid y yo en Asturias, porque si no, ya diría que la estás pasando, ¿eh? Los billetes están de moda, estaban de moda. Bueno, pues me da igual, ¿eh? O sea, a mí me da igual lo que piense la gente. Por desgracia, es verdad, de los pensamientos no se viven. Porque uno pensará que son billetes, otro pensará que nos conocemos de toda la vida, otro, pues yo qué sé, pensará que somos novios. Bueno, pues que piensen, o sea, si... Yo tengo muchas cosas que hacer, o sea, aparte, por ejemplo, hoy, esta tarde, de hablar con vosotros, una conversación súper agradable y toda la historia, pues tengo mi trabajito, tengo tal, entonces yo me dedico a esas cosas. Uh-huh. Una pregunta solo, Ezequiel, de verdad. ¿Tú sabes cuáles son los posibles delitos que se cometen cuando se publican injurias en una red pública? Hombre, yo de temas penales... Pues eso es un delito, puede ser un delito penal, ¿no? Sí, sí, dependiendo de... Pues no estoy muy al día, la verdad. Uh-huh. Lógicamente, cuando se cometen injurias, pues se presenta su correspondiente demanda. Lo mejor es asesorarse por un abogado que sea, que digamos, de esa rama. O sea, un abogado laboralista, pues no pintaría nada ahí, ¿no? Pero una persona que, un abogado que lleve esos temas... Y después, pues bueno, pues estudiar el caso y ver de presentar la correspondiente demanda, pues que para que rectifiquen, para solicitando una indemnización, si ha causado unos daños, etcétera, etcétera. O sea, tengo un conocimiento así general, muy general, ¿no? Sí, pero con el conocimiento general que tienes, la semana que viene creo que va a asistir a este programa de radio un gabinete especialista en temas penales, porque son penales. Sí. Y nos va a explicar detalladamente cómo tenemos que hacer y cómo no tenemos que hacer. Aparte, hoy publicaré yo lo que es un modelo de lo que es un delito por calumnias, injurias, falsos testimonios y, bueno, otra serie de cosas bonitas que hay. Pero simplemente yo quería preguntarte, la broma no es barata, ¿verdad? No, la broma no es barata porque depende de lo que sea. Vamos a ver, todo hay que valorarlo y sobre todo lo va a valorar el juez después, que es el que va a tener la última palabra, ¿no? Pero, lógicamente, si a mí me injurian y me causan un prejuicio, que a lo mejor la persona que lo hace piensa que no causa tanto prejuicio, pero yo demuestro que me ha causado un prejuicio X valorado en tanto, pues las valoraciones son muy gordas, ¿eh? Suelen ser bastante gordas en ese aspecto. O sea, no son de 300 euros. Ajá. Bueno, también te adelanto una cosa. Fíjate lo malos que somos, que nosotros vamos a emprender una serie de acciones legales contra una serie de señores que en el Facebook están comentando, pues eso, que no somos una asociación, que es una estafa, que José Luis y yo somos la misma persona. Fíjate que donde la duquedad tengo desde Barcelona y Madrid con voces, perdón, Barcelona y Asturias con voces diferentes, y al mismo tiempo, ¿verdad, José Luis? Sí, luego. ¿A que sí, Sí. Además, la misma voz no tenéis, No os conozco a ninguno de los dos, pero no tenéis la misma voz. Ya, pues fíjate que somos la misma persona, nos han suplantado la identidad, tenemos los pantallazos, la denuncia presentada delitos. También puede haber alguien que diga que está trucada la voz, Sí, no. Los aquí filtros y todas esas cosas, y hablas por un filtro y por el otro. Sí. De todo. Sí. También puede ser eso, Y a mí ya me han dicho hasta que soy marciano y soy primo de no sé quién y amigo de no sé cuánto y no sé, que me dedico al tráfico de la cocaína y todo. Ya me han llamado de todo, ¿qué más me da? Yo en estos casos y en otros muchos, cuando hay unos conflictos, nosotros, nuestra forma de actuar, no en este caso concreto, ¿no? Pero cuando nos tocan casos directos a nosotros, es, digamos, siempre intentar arreglar las cosas, decirle las cosas a esa persona que lo ha hecho mal o a esa persona que ha hecho un despido que no es o lo que sea, o que me está injuriando, decirle, oye, mira, hay esto, vamos a ver, me estás tocando las narices, te lo digo así o te lo digo asado, con mejores o peores palabras, pero o paras aquí o lo siguiente que venga va a ir todo contra ti. O sea, poner las cosas claras. Hay mucha gente que a lo mejor no se ha dado cuenta o sí que se da cuenta y sigue. Bueno, pues si sigues, pues entonces nos veremos en el juzgado. Intentamos arreglar las cosas por las buenas. No sé si vosotros podéis en este caso decirle a esta gente, decirle, mira, esto no es así. No. Usted sigue en esta dirección, retire usted todo lo que ha puesto ahí, y si no, pues iremos a defender nuestros derechos, lógicamente. No, si no solo hemos por escrito. Pero es que el problema está en que, por desgracia, la gente piensa que son faroles. Y bueno, tú de lo que conoces a esta persona que te está hablando, que se llama Francisco Javier Suárez, o Javier Suárez, como tú prefieras, ¿tú crees que yo voy de farol alguna vez, Ezequiel? No, bueno, no. Pues te puedo asegurar que los señores que tanto fantasmean y cuentan y tal, se van a enterar de lo que vale un peine. Es que además Suárez, o sea, yo las veces que he hablado con él, pues es una persona que, hombre, te encuentras a mucha gente así, ¿no? Pero que quiere las cosas bien, rectas, tal. No hay por qué hacer esto si estamos en el límite, porque a veces se hacen las cosas y son legales, ¿no? Pero estás en el límite, digamos. O sea, si cambia un poquito la normativa, te pillan. Te pillan, o te pueden pillar, porque Hacienda, pues bueno, lo que le valía ayer, sin haber cambiado la normativa, hoy no le vale. Son criterios de Hacienda, por ejemplo, por ver un caso concreto, ¿no? Que a nosotros se nos ha dado con algún cliente nuestro. Y lo que hace 2 años valía, antes de ayer, era exactamente lo mismo, más justificado, y ya no le valía, porque cambiaron de criterio. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues no hay que ir por el límite. O sea, Javier... siempre que ha hablado conmigo ha dicho, no, las cosas bien, tal, que necesitamos esto, pues hay que hacer esto, que necesitamos esto, hay que pagar una tasa, pues se paga la tasa, tal. Nosotros sabemos también trucos, pero no se los explicamos a nuestros clientes. Sabemos que la gente hace trucos y toda la historia, pero no es por nosotros. Todo el mundo tiene que ir más o menos, no, por la legalidad. O sea, hacer las cosas bien, si hace las cosas bien, como he dicho antes, saldrán casi bien. ¿Sabe lo que me dijo mi abuelo Ezequiel, en paz descanse, siempre, toda la vida? Dice, lo bien hecho, bien parece. Y si te cuesta, y si tienes que hacer una cosa, si la haces mal, siempre son hacerla 2 veces. Si la haces bien, queda hecha y no hay que volver a hacerla. Exacto, es que después te da más trabajo el deshacer todo ese entuerto. Ahí estamos. Más dolor de cabeza, vas a gastar más dinero, más dolor de cabeza y más tiempo. Y más energías, tontas. Después, claro, después no tenemos para conciliar la vida familiar, porque nos dedicamos a hacer cosas que después nos ocupan mucho tiempo. Entonces, claro, no tenemos tiempo. Y solo una preguntita más, otra cosa que quiero dejar clara. ¿Una asociación sin ánimo de lucro puede vender sus productos o puede vender cosas, productos, servicios, lo que sea, mientras que los fondos que recauden siempre sean destinados a esas donaciones o a esos servicios de asociación sin ánimo de lucro? Sí, vamos a ver, una asociación sin ánimo de lucro, como su propio nombre indica, no tiene ánimo de lucro, no tiene beneficios. O sea, nunca va a tener beneficios, pero lógicamente tiene unos gastos de mantenimiento de las acciones que realice, etcétera, etcétera, los programas que haga. Eso son unos gastos. Esos gastos tienen que sufragarse con unos ingresos de donaciones, de suscripciones, de venta de productos, de lo que sea. O sea, bueno, no de lo que sea legal, quiero decir. Pero ese dinero se dedica a unas acciones, por lo tanto no hay beneficio. Hombre, puede resultar que a final de año, pues, digamos, entre socios, etcétera, etcétera, productos que yo venda a los asociados o a gente necesitada o lo que sea, recaude 100.000 euros. Y en los gastos que hemos tenido en hacer llámeselo como quiera, pues todo lo que hemos realizado durante el año, pues son 98.000 euros. Nos quedan 2.000 euros. Lógicamente esos 2.000 euros no son beneficios, esos 2.000 euros se reflejan ahí en la contabilidad y esos 2.000 euros pasan a engrosar el presupuesto del año siguiente. No sé si me he explicado o me he enrollado aún. No, para mí yo lo he entendido perfectamente. Espero que todos los que estén escuchando este programa se hayan dado cuenta de que lo que está diciendo Ezequiel, en otras palabras, es que las asociaciones no solo pueden tener beneficios mientras sean invertidos en lo mismo, sino pueden tener títulos, sí, propiedades, parte de acciones. Es que ya no se considera ni beneficio, se considera un exceso, digamos, de ingresos en ese año. Y lógicamente las asociaciones cada año aprueban sus cuentas, van a aprobar, digamos, ese exceso de 2.000 euros que he dicho antes, por poner un ejemplo, y van a decir, y ahora este año siguiente vamos a realizar estas acciones, estas acciones, estas acciones. Estas acciones se van a hacer con el dinero, esos 2.000 euros más esto que recaudemos, esto, tal, tal, tal. Eso son previsiones, lógicamente, en la vida no hay nada exacto. Bueno, aparte de que no vamos a morir, sí. Sí, o sea, eso que no vamos a morir, eso es exacto, ¿no? Pero hacemos unos presupuestos y los presupuestos ya se sabe. Después hay más ingresos, hay menos ingresos, lo que nos costaba tanto ahora nos cuesta menos, nos cuesta más, etcétera, etcétera. Y los presupuestos son eso, presupuestos. Entonces, a final de año es cuando dice, oye, pues no hemos llegado o no hemos podido realizar esta acción porque no nos ha llegado el dinero, o la hemos hecho todas y mira, y nos han sobrado 500 euros. Ahora, otra cosa es que digamos, tengo de ingresos 100.000 euros y después hago unas pancartas o unos bolígrafos, me gasto 1.000 euros y me quedan 99.000 euros. Lógicamente la asociación, ¿qué ha hecho entonces? Nada, no ha cumplido sus objetivos, sus fines. O sea, lo más normal es que si ingresas 100.000 euros te gastes cerca de los 100.000 euros. Sí, bueno, y si no los gastas ese año, lo gastarás al año siguiente. Para mí está claro, personalmente para mí está claro. José Luis, ¿tú tienes algo que decir al respecto? No, clarísimo. O sea, las ONGs en principio son como empresas, lo que pasa es que todos los beneficios van repercutidos en iniciativas solidarias. Exacto. Pues yo creo que que lo ha definido José Luis perfectamente. Vamos, el que ya quiera entender, que entienda, y el que no quiera entender, que se compre el libro gordo de PTT. Pero yo es que ya no le llamaría ni beneficios. Es que ya no son beneficios. Son ingresos. Exacto, ¿eso es un exceso de ingresos o normalmente no hay falta de ingresos? Porque si no tienes el dinero no puedes pagar, entonces no puedes hacer una acción, ¿no? O desarrollar algo. Entonces normalmente lo normal es tener dinero, tengo dinero para esto y hago esto, esto, esto y esto y esto, ¿no? Que también en algunos casos puede ser que la asociación llegue a final de año y le falten los 1.000 euros. Pero bueno, que va a ingresar con los socios en el mes de enero, por ejemplo. Pues ya está, pues ya los cubre con eso, ¿no? Pero no son beneficios. O sea, beneficios es cuando es una entidad mercantil, un negocio con ánimo de lucro, lógicamente. Esos son excesos de ingresos o defectos de ingresos, o llamémoslo como quiera, como nos dé la gana, ¿no? Y otra pregunta que te voy a hacer, porque parece ser que tampoco queda claro. ¿Sabe, para ser miembro de la junta directiva de una asociación sin ánimo de lucro, una de las principales cuestiones es que esa persona no puede cobrar un duro por la sociedad, por ser miembro de la junta directiva, ni por él, ni por personas, ni empresas interpuestas? Eso es así, ¿no? Claro. Sí, sí. Bien, lo quiero aclarar porque, a ver, si entendemos que ser miembro de la junta directiva de una asociación simplemente te da dolores de cabeza, dinero. Exacto. Nada. Sí, sí, sí, sí. Bueno, te da unas satisfacciones de que has hecho algo por los demás. Sí, bueno, eso es aparte. O sea, sí, pero dinero no te va a dar. Hombre, lo que pasa es que mucha gente confunde que, vamos a ver, el presidente de una asociación... Pues que no sé, pues que van a hacer una exposición en Santander, por ejemplo, ¿no? En beneficio de la asociación, para darse a conocer o para darse a conocer la actividad que están realizando, para realizar una actividad. Pues lógicamente, lo que no va a hacer el presidente de la asociación o el secretario o las personas que vayan o los que colaboren, digamos, las personas que colaboran de la asociación, socios o lo que sea, lo que no van a hacer es pagarse el viaje ellos. O sea, hay mucha gente que confunde eso. Ah, no, es que a ti te pagan el viaje. No, es que vamos a ver, si yo tengo que ir allí, de encima voy a poner dinero mío. Ya pongo mi tiempo, ¿no? Que ya es bastante, que es lo más caro, digamos. Bueno, pero es que dice que parece ser que da igual, que digamos lo que digamos y hablemos lo que hablemos. Aquí hay gente que piensa que esto sigue siendo lo de siempre, ¿no? Ya, pero lo que tiene que hacer una asociación es ser transparente. Quiero decir, las asociaciones tienen sus cuentas ahí, presentan sus balances o sus cuentas a la Junta General, se aprueban, no se aprueban, se haga lo que sea, se levanta un acta. Eso está ahí reflejado, y el que quiera que se ponga, que se meta de socio, el que quiera verlas, bueno, que se meta de socio, siempre que se le apruebe, siempre que se le apruebe. Exacto, sí, bueno, pero si es un socio, si es un socio está lógicamente está aprobado, pues pues ya su ingreso, pues entonces puede verlas. Sí, pero sí. Una persona que quiera verlas, pues tendrá que ir a una instancia superior y decirle, oiga, estos señores están defraudando esto y esto, esto, hacer una acusación con base, lógicamente, porque si no, no creo que se la admitan de ningún lado. Y entonces, pues ahí las ves. Y toma, ahí, aquí está todo clarito. Una apreciación, dice que, y también decir que en el caso de que luego se demuestre que esas cuentas están regulares, que se ajuste los machos. Claro, lógicamente, o sea, si me hacen una acusación y me hace perder un tiempo, etcétera, etcétera, pues habrá un prejuicio. Bueno, pues se no. Se valorará en su día y bueno, pues se reclamará, lógicamente. O sea, el tampoco está muy penado el coger y levantar falsos testimonios de cualquiera o decir, oh, es que esto es así, ¿no? Pero bueno, en España existen leyes, pues que sí que lo. O sea, que aunque debería estar un poquito quizás más penado que lo que está. Para ciertos casos, así que parecen que no, bueno, es que no, no, pues no, no, porque si un presidente de una asociación o una junta directiva tiene que perder X días y tal y cual, pues a ese señor le debían indemnizar. No indemnizarles a ellos, sino indemnizar a la asociación o incluso a ellos, porque han perdido su tiempo y no lo han invertido en la asociación. Entonces, bueno, todo eso sí que se puede reclamar, sin problema, o sea. Bueno. Pues vamos a dejar ya este tema porque ya es cansino. Recordad otra vez que Fersosa está a la disposición de todo el mundo que quiera llamarla. El señor Ezequiel les podrá atender con toda la prontitud que sus obligaciones y trabajo lo requieren. Y pues, una vez más, si eres tan amable, recuérdanos dónde estás, dónde te pueden localizar. Pues nada, estamos aquí en Madrid, en el teléfono 91 460 9676. La dirección de mail personal mía, Ezequiel Sobrino @fersosa.es, con nuestra página de Facebook de Asesoría Fersosa. Bueno, Fersosa Asesoría. Bueno, pues ahora ya pueden localizar sin ningún problema. Ya ha quedado claro dónde estás. También que a través de la asociación Ayuda a los Demás siempre os podremos poner en contacto con Fersosa y con el señor Ezequiel o con uno de sus colaboradores o trabajadores. Sí. Y bueno, ¿qué tal, Ezequiel? ¿No ha sido muy duro? No, no, ha sido una conversación pues muy fructífera y muy agradable. La verdad, y si hemos conseguido que despejar algunas dudas, pues ya nos sentimos satisfechos. Yo creo que sí. De todas maneras, comentarte que estos micrófonos están abiertos para ti cuando quieras, que podemos y esperemos poder colaborar en otras ocasiones sobre otros temas, sobre temas que preocupan a las personas, sobre otras formas de ayudar. Que ayudar no significa siempre dar dinero. Hay otras muchas formas de ayudar. Y bueno, pues ha sido un placer. Ahora, si te parece bien, nos vamos a despedir de ti. José Luis, ¿qué tienes que decirle a Ezequiel? ¿Que tenemos que pasar otro bloque? Pues que muchas gracias por clarificar la situación y por darle un poco de luz a todo este embrollo. Muchas gracias a vosotros. Pues un placer. Y aquí lo tenéis para lo que haga falta. Muchísimas gracias, Ezequiel. Aquí ponemos ahora un poco de musiquita mientras pasamos a otro tema que creo que os va a agradar. Un saludo a todos. Muchas gracias, Ezequiel, de nuevo. Esperamos volver a contar contigo. Tienes las puertas abiertas de este programa y muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdonad aquí los problemas técnicos del cambio de programa, que a lo mejor ha habido aquí algún problema técnico. Buenas tardes, Amparo. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. ¿Estoy en el aire? Sí, sí, sí. Estás en la antena. O sea que ahora cuidadín con lo que dices, que igual luego te pones roja. José Luis, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Más que nada es por peinarme. Sí, sí, perfectamente. José Luis, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, tengo un poco de eco, Javier. No sé si me escucháis vosotros no, a mí. Te escuchamos perfectamente. José Luis, ¿tú escuchas bien? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que sí. ¿Sigues oyendo hueco, Amparo? Un poco. ¿No? Primero estoy encantada de la oportunidad que me ofrecéis, tanto tú, Javier, como José Luis, Chapuzas. Y deciros, soy Amparo Cobo, soy la directora comercial, la directora general de Hemisferio Derecho, que es una organización que se dedica a la difusión de la salud natural y del crecimiento personal. Javier, me sigo oyendo. Sí, pero es un problema tuyo, es que debes tener el micro muy fuerte. Voy a intentar, ¿así qué tal? Así mejor, es que mejor. Tienes el... Perfecto. Ahora verás que el retorno ya se ha quitado y el volver a oírte también ha desaparecido, ¿verdad? Genial. Lo sigo oyendo, pero no tan cerca, o sea que ahora me es más fácil poder hablar y no estar escuchándome todo el rato. Disculpa. Es que tienes un problema con el control y debes tener, pero bueno, yo creo que así nos podemos ir apañando, a ver si luego la mesa de mezclas que tiene tu ordenador automáticamente te baja sola. Y tal, es que tienes los picos muy fuertes, deberías bajar un poquitín la señal, pero bueno, ya estamos como estamos y si no retrasamos, así que dale caña y volvemos a decir que tu empresa es hemisferioderecho.info. Es una plataforma online, nos dedicamos a la difusión de la salud natural y del crecimiento personal, que en estos tiempos pues hay mucha gente que anda buscando cosas, anda buscando respuestas, y nosotros intentamos poner a esas personas que buscan, esos buscadores, esas buscadoras, en contacto con profesionales que pueden guiarles hacia las respuestas. Ajá, muy bien. ¿Y dónde os encontráis? ¿Tenéis página web? ¿Tenéis algún sitio donde se os pueda localizar? Sí, se nos puede localizar en internet. Funcionamos a nivel de toda España. Nuestra página es www.hemisferioderecho, todo junto, HEMI, las dos palabras juntas, hemisferioderecho.info. Allí tienen la plataforma online para poder ponerse en contacto con los profesionales de la salud natural y el crecimiento personal que necesiten, y aparte tienen también secciones que van a enriquecerles. Por ejemplo, pues por decirte algo, tienen una sección que se llama Mensaje en Botella, donde los usuarios y usuarias que entren a Hemisferio Derecho van a poder diseñarse su propia frase del día para compartir en redes sociales. Es un ejemplo. Y van a encontrar también una sección de trueque online donde van a poder intercambiar y encontrar todo aquello que necesitan sin utilizar dinero. Esto es importante, Javier, sin utilizar dinero, sin utilizar moneda, simplemente ofreciendo lo que tienen y pidiendo lo que necesitan. No, perdón, te iba a decir que es un tema muy interesante. De acuerdo. Y bueno, ¿por qué le habéis puesto este nombre? Hemisferio Derecho. Sí. Pues mira, el derecho es el hemisferio cerebral que rige la creatividad, la imaginación, la intuición, la sensibilidad, todo lo que es el pensamiento integrador, es el que tiene la capacidad de innovar, de crear, de hacer crecer. Y eso es lo que somos nosotros, Javier, el Hemisferio Derecho, colaborando estrechamente con todos los cientos de miles de hemisferios derechos que están despertando ahora. Ajá. Bueno, José Luis, ¿a ti qué te parece este tema? Muy interesante, pero veo que estás hablando de colaboración. ¿A qué tipo de colaboración te refieres? Pues Hemisferio Derecho, José Luis, sobre todo, cuando nos planteamos qué ofrece Hemisferio Derecho tanto a profesionales como a usuarios... La palabra que se nos viene a la cabeza es crecimiento. Hemisferio Derecho proporciona crecimiento. A nivel particular, en nuestra plataforma, como comentábamos, encontráis artículos, audios, libros, vídeos, en fin, información muy valiosa y muy útil para el desarrollo personal propio. Además, encontráis también propuestas de actividades súper enriquecedoras. Y siempre intentamos que estas propuestas estén al alcance de las personas que visitan la web. Además, encontráis profesionales que os acompañarán en el camino hacia la mejor versión de vosotros mismos y de nosotros mismos. Esto es muy importante. Siempre tenemos como referente el conseguir no superar a los demás en absoluto, sino conseguir la mejor versión de nosotros mismos, como personas y nosotras mismas. Además, pues esta sección de la que hablaba, Mensaje en Botella, para poder diseñar las frases y lanzar nuestros mensajes personales al mundo, porque estamos convencidos y seguros de que todos y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos cosas que decir. es una manera agradable, creativa, y una manera fácil de poder poner tu frase en una foto y poder compartirla en redes sociales y decir aquello que sientes, aquello que tienes necesidad de comunicar al mundo a través de redes sociales, que en realidad, ahora, como habéis dicho vosotros, internet está muy al día, es el boom. Y luego, además, como profesionales, pues se obtienen, los profesionales obtienen crecimiento para su proyecto y para su organización, a nivel también de recursos, como de difusión y de prestigio, sobre todo. Y además, sobre todo, seguridad de que van a encontrarse con ellos, miles de personas que buscan y necesitan lo que esos profesionales están ofreciendo en ese momento. Amparo, no sé si me escuchas, pero tienes un problemilla con el sonido y no nos está llegando tan clara la señal como debería llegarnos. Y eso hace que se desvirtúe un poco. Bueno, de todas maneras, comentarte que el tema es muy interesante. A ver si podemos resolver ese problema técnico, que yo creo que es bajando un poquitito. La señal del micrófono tenía que estar en 20 decibelios, y tenías que bajar el control a 70 como máximo, y aunque sea pegarte un poco más el micro a la boca, porque si no vas a tener un retorno bestial. Ahora, Javier, ¿qué tal? Parece un poco mejor. Ahora un poco mejor, pero es que ha habido trozos que es que te pisabas a ti misma y no se estaba escuchando lo que tal. De todas maneras, bueno, ya hemos hablado antes de esta entrevista y bueno, intentaremos para otra vez que no haya tantos problemas técnicos como teléfonos de fondo. Sí, sí, sí. Y intentaremos hacer las cosas de otra manera para que para poder dar más información de este tema. Bueno, y una cosa que me estoy preguntando cuando te estoy oyendo es, por ejemplo, si un profesional a lo que vosotros os apoyáis y fomentáis, que es a través de vuestra página web, ¿tiene algún otro medio de hacerlo? ¿Es una simbiosis? ¿Cómo funciona un poco el tema más exactamente? Si podrías aclararlo, por favor, te lo pido. Sí, pues si un profesional decide promocionarse y contactar con los usuarios de Hemisferio Derecho o mostrarse para que esos usuarios puedan contactar con él o con ella como clientes suyos, pues solamente tiene que entrar a www.hemisferioderecho.info, rellenar el mensaje de contacto, en la sección de contacto para contactar con nosotros, o también puede llamar a los teléfonos, al móvil 695-51-4040, repito, 695-51-4040, o al teléfono fijo, que os lo doy ahora mismo, porque este sí que no me lo sé de memoria, aquí que habéis pillado. Es el 93 de Barcelona, 438-05-68. Lo repito, 93-438-05-68. Nosotros lo que hacemos es un pequeño estudio de su organización, de su target de clientes, y le ofrecemos un servicio a su medida. Normalmente lo que venimos haciendo es a profesionales que tienen una página web, es alojar su propia página web dentro de la plataforma, porque así aseguramos que la persona que está buscando ese servicio, ese producto, va a poder visitar directamente la página web del profesional. No se va a quedar solamente en un link, porque muchas veces los profesionales invierten mucho tiempo, mucha energía, muchos recursos en elaborar, que alguien les elabore una página web en condiciones y además con salidas, y luego se publicitan en portales, y en estos portales lo único que consiguen es que haya una ficha y un link a su página web. Ese link pues se puede clicar o no, la persona que esté mirando esa ficha puede que clique el link, puede que accede a su página web o puede que no. En Hemisferio Derecho nos aseguramos de que la persona que ha entrado en Hemisferio Derecho entre directamente a la página web profesional que se está posicionando en Hemisferio Derecho. Así el usuario tiene la información al completo, está al día de todas las novedades y de todas las noticias, y ese profesional tiene la oportunidad y la posibilidad de comunicarse tal cual es a través de su página web con ese usuario o usuaria que accede a Hemisferio Derecho. Y estás comentando que, Esperanza, que el profesional si tiene una página web, pero ¿y si no tiene web? Pues no hay ningún inconveniente, porque nosotros, lo que hacemos nosotros cuando nos llega un profesional que no tiene página web es, desde el departamento de diseño y de programación, nos encargamos de que este profesional pues disponga de ella, que es lo que ahora mismo requiere el mercado. Poder tener una página web es un escaparate, al mostrar quién eres y qué ofreces a la persona. Además, nosotros le elaboramos la página web totalmente personalizada, ofrecemos el máximo de servicio y, sobre todo, economizando al profesional el máximo de tiempo y de inversión. Esto es importante. Bien. También con agenda de ofertas, ¿puedes explicarnos un poco en qué se consiste? Sí, sí, sí. Tenemos la sección menos es más, lo de hemisferioderecho.info, y estamos muy pendientes siempre de las necesidades. Bueno, en menos es más, la agenda de ofertas, tengo que decir que comenzó, estamos siempre muy pendientes de las necesidades del sector, y por un lado recogimos las sugerencias de nuestros usuarios respecto a la escasez de ofertas en actividades y productos de salud personal. Si te vas a algunas páginas como tipos Lechbonus o Groupon, encuentras muchas ofertas de otros tipos de productos, pero de salud natural, por ejemplo, de una formación en Reiki, una maestría de Reiki para poder formarte como maestro de Reiki, pues es muy complicado encontrar una oferta para este tipo de formación, por poner un ejemplo. Y nosotros lo que hicimos es recoger todas estas sugerencias de nuestros usuarios, y también, por otro lado, nos encontrábamos con profesionales que tenían la necesidad de rentabilizar sus centros o sus actividades en días o franjas horarias flojas, ¿eh? Pues no sé, lunes a jueves por las mañanas tenían el centro abierto, todo funcionando, pero la afluencia no era la que tenían, por ejemplo, las tardes o los fines de semana, ¿no? También nos encontrábamos con profesionales que querían hacer promociones especiales de productos estrella con los precios especiales. Lo que hicimos en Hemisferio Derecho fue unir los dos cabos, el cabo que nos tiraban los usuarios de no encontramos ofertas de este sector, y el cabo que nos tiraban los profesionales de no sabemos cómo sacar estas franjas horarias, estos productos estrella, para que se muevan, para que se necesiten. Unimos los dos cabos y así nació Menos es Más, que es agenda de ofertas y oportunidades. Lo vimos como toda una ventaja, y la verdad es que es un avance tanto para usuarios como para profesionales, porque el usuario ofrece sus productos o sus servicios a un precio mucho más asequible y los puede adquirir, los puede contratar a un precio pues mucho más adaptado a lo que necesita. Amparo, si me disculpas, yo la verdad que me está prestando muchísimo tus explicaciones y muchísimo lo que es la filosofía de Hemisferio Norte, pero por desgracia estamos teniendo problemas con el sonido y hay mucha gente que se está quejando de que no oye lo que estamos hablando. Entonces, si te parece correcto, vamos a hacer una cosa, que es emplazarte para otro día, lo más pronto posible, a arreglar mientras los problemas de sonido, y volver a hacer esta entrevista, porque de verdad yo creo que es muy interesante lo que estás comentando, y a mí me gustaría que el mensaje llegara muy claro a la gente, que lo pueda escuchar, que lo pueda entender y poder comentar este tema. Y también me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la asociación Ayuda a los Demás tendrá una cabida dentro de tu página? Por supuesto. Todas las organizaciones sin ánimo de lucro que ayuden a los demás, a cualquier tipo de ser viviente, porque no distinguimos entre personas o animales. Pensamos que todo aquel ser que late, que tiene vida, que tiene un corazón, es un ser viviente, un ser sintiente. Toda organización que preste una ayuda y un servicio a los demás seres sintientes, tienen cabida. Por supuesto, Javier, no falta. Bueno, pues yo te voy a emplazar para otro día, de verdad, Amparo, que me gustará. Ya hablaremos ahora después, cuando terminemos este programa. Tienes mi palabra que me voy a poner en contacto contigo, y lo antes posible te haremos un hueco para que podamos seguir en este tema. Entonces, únicamente si nos puedes volver a decir dónde está tu página web, por favor. Sí, página web de Hemisferio Derecho, www.hemisferioderecho.com. hemisferioderecho.info, H-E-M-I, bueno, las dos palabras, hemisferio derecho juntas.info. También pueden acceder a través del Facebook, que es www.facebook.com/hemisferioderecho. Todos los me gusta que lleguen a través de ayuda a los demás, todos los me gustas que lleguen al Facebook de Hemisferio Derecho a través de ayuda a los demás, Hemisferio Derecho se compromete a transformarlos en una donación a Gats del Carré, que es una asociación sin ánimo de lucro que cuida y vigila y salva la vida de muchos animales que viven en la calle. Pues eso es un detalle precioso. Aunque la asociación Ayuda a los Demás no tenga un duro, ni un céntimo, ni nada, estoy encantado con lo que acabas de decir. De verdad, sinceramente. Nosotros también, de poder hacerlo. Estamos muy, muy contentos de poder colaborar con Gats del Carré y con las asociaciones que necesiten de nuestra colaboración, sobre todo que se dedican a salvar las vidas, tanto de animales como de mejorar la calidad de vida de personas. Bueno, pues ahora, Amparo, de verdad, nos tienes que disculpar. Si quieres escucharnos con el micrófono cerrado, nos encantará que nos escuches. José Luis, vamos a nuestro grupo diario de reclamaciones y de cosas pendientes que tenemos por ahí. Ok, pues mencionar para que todos lo sepan, que está en la página del Facebook Iniciativa Mascotas. Solo con que pongáis eso, ya sale directamente, veréis, Iniciativa Mascotas ONG Ayuda a los Demás, y entonces ahí están todos los anuncios que vamos a hacer, que son anuncios solidarios. En primer lugar, hay una solicitud para firma, para que se cierre el zulo donde los cazadores hacinan a sus perros cuando no están cazando, que está en toda España, pero en este caso se ve que hay algunos ya que claman al cielo en la zona de Pirenaica. Después también tenemos una petición de ayuda de un voluntario que desea montar un videojuego solidario y que todos los beneficios, el 100%, van a ir destinados a asociaciones y protectoras, y que si se quiera sumar, pues puede hacerlo. Así que lo tenéis también colgado aquí en la página Iniciativa Mascotas. También tenemos una petición urgente de adopción de una labradora en Toledo que, porque los dueños no se la pueden llevar a vivir a un piso o no se la quieren llevar, la quieren sacrificar y han puesto fecha de sacrificio inminente. Después también hay una petición de firmas contra el uso de plaguicidas o veneno para exterminar una supuesta plaga de topillos en Castilla y León, que se han gastado un dineral en comprar una gran cantidad de veneno y que es muy tóxico para todo tipo de seres vivos. O sea, no solo para los topillos. Así que mucho cuidado con esto también. Recordad también que tenemos el enlace para poder firmar la liberación o el traslado del el chimpancé Toti, que está encerrado en un zulo de hormigón a 40 grados y que lo están reclamando en una reserva, un santuario en Brasil, y no hay forma de que las autoridades cedan. También hay una petición de unos estudiantes de audiovisual de Ourense que quieren hacer un programa dedicado a los animales en adopción y las personas que han adoptado animales en adopción. Así que quienes hayan de la provincia de Ourense interesados en que se divulgue todo esto, pues que se pongan en contacto o miren en la página de Iniciativa, que ahí verán el enlace donde pueden ponerse en contacto con estos chicos o estos estudiantes de audiovisual. También informar acerca de la petición de firmas que hay contra la electrocución de mascotas abandonadas en México, en una ciudad de México. Algo aberrante. Después también recordaba que hay la petición de firmas para detener el exterminio masivo de perros y gatos en Barranquilla también. Hay más de 400.000 animales o seres vivos en peligro en esta ciudad, por lo que se ruega colaboración y solidaridad con la firma. También nos llega una petición de Marinieves Verdeguer Ferrer, que está solicitando ayuda para operar a un perrín que tenían en un refugio en construcción y por falta de fondos no pudieron terminar el vallado y alguien, algún desalmado, entró y se dedicó a partirle la pierna con una pala a un cachorrillo y entonces necesitan ayuda para poder operarle. También mencionar que hay una iniciativa en marcha de una aplicación para Android y para iPhone, tanto para protectoras que tienen animales en adopción como para adoptantes que quieren buscar su animal para adoptar, que es muy práctica y está ahí colgada en nuestra página de iniciativa. Y recordar también que, aunque ha habido buenas noticias hoy, ya por suerte han llamado a Rosa María, la joven que está en Aragón solicitando que le pongan un bloqueador neuronal del dolor debido a que está pasando unos dolores tremendos y nada se lo calma. Por lo visto ya se han puesto en contacto con ella para darle fecha de operación, pero por si queréis seguir firmando, ahí está la petición de firmas. Y también recordar la petición de firmas contra el exterminio de los castores en el río Ebro. Por lo que veo, me parece que no me dejo nada más. Bueno, pues yo... Sí, una cosa, Javier, que se me olvidaba, el de cada semana. Arturo, el oso de Mendoza, Argentina, del zoo, que está pasando, sufriendo 40 grados las temperaturas y la ola de calor que lleva allí ya meses establecida y que están pidiendo también que lo trasladen a un santuario en Canadá y que las autoridades tampoco ceden. Bueno, pues nada, yo por aquí sigo en el Facebook bloqueando personas que se olvidan que las páginas del Facebook de la asociación no son para insultar. Y bueno, simplemente voy a decir que a mí pueden poner lo que les haga las narices, que yo seguiré denunciando en el Facebook. Y aparte de denunciar, pues ya tomaremos las medidas legales oportunas. Entonces, a todas estas personas, por decirles de alguna manera, que están publicando todas esas cositas, decirles personalmente que nosotros no somos fábrica de pienso, ni que somos nada por el estilo, ni que nos interesan sus opiniones, porque a mí mientras no me demuestren las cosas, con documentación y no con lindas palabritas, yo voy a seguir pensando lo mismo. Que pertenecen todos a una fábrica de piensos de la competencia, que les está haciendo la competencia de crear una fábrica de piensos. Punto y pelota. Pues ya que vamos a decir, pues digamos. Y lo digo así de alto y así de claro, ¿vale? Porque ya me parece que una cosa es... a ver cómo comento. Tener paciencia y otra cosa es escuchar gilipolleces. Así que no escucho ninguno más. Y simplemente, como ya los tengo a todos denunciados, pues voy a seguir borrando y voy a seguir quitando cositas. Y al que le guste, bien. Y al que no le gusta, pues bien. ¿Me entiendes? Como este es un país libre, pues mira, yo no me voy a cansar. Tengo todo el día y todo el tiempo del mundo para ir borrando comentarios. Y bueno, muchísimas gracias por la publicidad, porque gracias a vosotros, que sois tan transparentes y tan elegantes, pues se están moviendo los eventos, con lo cual yo encantado de la vida, o sea, así de claro. Y ya está, y voy a seguir borrando, y voy a seguir bloqueando, y voy a ser, seguir haciendo lo que necesite. Por lo visto, Javier, me llega una información de que ya están enviando esa información, o sea, ese falso bulo, por privados, porque una asociación me acaba de reenviar el mensaje que le han enviado. Pues nada, pues eso demuestra lo legales y lo elegantes que son esos señores que tienen perfiles falsos, que están denunciados los perfiles falsos en el Facebook, que se dedican a hacer comentarios sin ninguna prueba, simplemente diciendo, es que a mí me han hecho, ya me han dejado de hacer. Y vuelvo a decir que para eso existen los juzgados. Y como aquí existe libertad de expresión, pues yo digo, como asociación, como presidente y como persona, lo que me parece correcto y lo que la ley me ampara, y los demás pueden decir lo que les dé la gana. Entonces no voy a poder decir nombres por la famosa ley de protección de datos, porque yo sí por lo menos la respeto, pero bueno, como ellos saben quiénes son y yo sé quiénes son, pues que les den. Me está comentando por aquí alguien que diga los nombres para empezar a darles caña, pero los vamos a dejar. Si en mi pueblo siempre dijeron lo mismo, la mierda siempre cae por su propio peso. O sea, que punto de pelota. Nosotros vamos a ir con lo nuestro, con nuestra línea, y correr. Ya publicaremos una lista con todos los grandes señores que dicen grandes verdades, que no aportan ni una sola prueba, de todos los perros que se han muerto por no sé qué historias y todas las cosas, que yo lo único que lo siento es por los perros y por los gatos. Por ellos les pueden dar por donde se amargan los pepinos. Bien entendido, ¿verdad? Y bueno, ahora ya creo que lo vamos a dejar. Vamos a poner un poco de musiquita, porque me estoy calentando, y como me caliente, entonces sí que se van a enterar de lo que valen un peine estos grandes animalistas y grandes defensores, que no aportan ni un solo papel, ni una sola prueba, y que encima dicen con todas sus narices que los informes de Seprona están manipulados. Como se entere Seprona, os va a meter un puro que os va a dejar bailando. Incultos, por no llamaros otra cosa, porque eso es de incultos, Una entidad como el Seprona está por encima de muchas cosas, porque entre otras cosas representa la ley en la que vosotros os queréis amparar para seguir haciendo el subnormal. Así que mira, con todos los respetos del mundo, iros a dar los cabezazos contra una pared. Nosotros cumplimos con la legalidad y se acabó. Y al que le guste bien y al que no le guste, pues eso, que se empiece a buscar la vida. Que a mí me es absolutamente indiferente, o sea, lo tengo clarísimo, Y bueno, ya por hoy creo que hemos ya metido bastante caña, ¿verdad, señor José Luis? Sí, un poquito. Bueno, pues vamos a poner un poco de música y vamos a dejarnos vamos a pasar a nuestra compañera Bego, que tiene un programa de radio muy interesante. Os invito a que la sigáis, porque su música es muy relajante, y después de este estrés, de tanto tema raro y obtuso, esperamos que os guste la música. Un saludo, muchas gracias, os emplazo hacia el próximo lunes para que nos podamos ver. Y a partir de ahí comentaremos otras cosas. Espero que habéis disfrutado del programa. Un saludo y buenas tardes.